Aprovechando que estaba el intendente de Neuquén con su equipo técnico, a presentarles, por eso fuimos varios integrantes del municipio de Cipoleño, donde está incluido el equipo que trabaja en el tema de Barrio del Colorado, que es el ingeniero Aaron Feinberg y el ingeniero Volatti. Fue el arquitecto Roberto Bianchi de planeamiento, estuvo Bruno Bordiñón también, que es un colaborador también del área de planeamiento, y el ingeniero Carlos Colavita, porque aprovechamos la oportunidad para expresarle al municipio neuquino todo este proyecto alternativo que hemos presentado ante Vialidad Nacional sobre lo que es la traza de la Ruta 22. Traza que ya nos está llegando a los cipoleños y que hemos hecho una propuesta alternativa teniendo en cuenta las enormes dificultades que generaría esta traza tal cual está proyectada por Vialidad, y que la alternativa que es por la barda norte no solamente le da solución a todo este tráfico que se piensa trazar a través de la autopista aérea, que pasaría en forma aérea por Cipoletti, sino que a su vez tendría otros objetivos multipropósitos, como es el desarrollo de la margen norte en lo que respecta a radicación de parque industrial, radicación de zonas de transferencia, playa de transferencia de carga, y otro tema muy muy prioritario, que es las vías de evacuación, por ser ciudad bajo presa, que no tiene Cipoletti y que por supuesto nos de alguna manera nos somete a un enorme riesgo en caso de algún tipo de problemas con las represas. Así que aprovechamos la oportunidad, y fue bastante amplia y muy bien recibida posición que asume Cipoletti ante la autopista, y con la presentación de este proyecto alternativo, y que también tiene que ver con lo que implica el núcleo urbano Neuquén-Cipoletti, ¿no? En esta integración que estamos trabajando junto al intendente de Neuquén para todo lo que es la conectividad, para lo que es la vía de transporte, vía de comunicación y problemas ambientales. En este aspecto, esta autopista proyectada aérea también va a generar enormes complicaciones ante este cuello de botella que hoy tenemos en la única conectividad que es el puente, que el carretero que actualmente tenemos. Entonces, también en esto, digamos, de alguna forma quisimos involucrar al municipio de Neuquén para que conozca toda esta problemática que se nos presenta con la autopista, que conozca este proyecto alternativo que ya hemos elevado a Nación, y que también de alguna manera de llevarse adelante va a ser más complejo la conectividad entre Cipoletti y Neuquén en lo que es la rotonda de Cipoletti y la conexión por el puente actual. Así que aprovechamos a matar dos pájaros de un tiro, como dice el dicho, a su vez como ya se ha definido ya esta arteria Futaleufú, también el intendente Quiroga junto a su equipo técnico tomaron conocimiento y valoración de este desafío que tenemos los cipoleños de ver de qué mejor manera esta autopista que está llegando a nuestra ciudad nos genera el menor impacto y a su vez ante esta alternativa nos genere soluciones a otros temas cruciales para la ciudad, ¿no es cierto?, como es la margen norte y la evacuación de la ciudad para el caso de algún colapso de presa que debiéramos hace mucho tiempo haber tenido previsto ya. Bien, Aníbal.